Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Qué estás dispuesto a hacer para vivir la vida que amas? ¿Qué estás dispuesto a dar para conseguir lo que en verdad quieres? Parecen preguntas sencillas, y las respuestas pueden parecerlo también. Haré lo que sea para resolver mi problema, o bien, haré lo que se necesite para conseguir dinero. Bueno, estos son pensamientos válidos, pero realmente no hacemos lo que sea. Si mi meta es tener más dinero, no estoy dispuesta a robar un banco. ¿Tú sí? Es un ejemplo extremo, mas ilustra el hecho de que las cosas no son tan claras como creemos. Probemos de nuevo. ¿Estás dispuesto a cambiarte a ti mismo para conseguir lo que quieres y una vida que amas? Esto sí que es empezar con lo difícil. Esta es la premisa de Vive la vida que amas, nuestro título de este viernes de libros, de la multipremiada autora y consejera norteamericana Paula Renai, o Paula Renai, editado en México por Álama. No hay duda, la vida puede ser dura y todos tenemos que enfrentar problemas fuertes, pero el éxito personal y profesional es resultado del trabajo y no de la suerte. Soñar que nuestra vida sea diferente a la que tenemos no es suficiente para cambiarla. Vivir la vida que realmente amas necesita de trabajo deliberado y de búsqueda espiritual para descubrir qué es lo que realmente quieres, por qué no lo tienes y cómo empezar a obtenerlo. Paula Renai te dice las cosas como son, aunque resulten incómodas para ti. Déjate de tonterías. Eres genial, puedes lograr lo que quieras. Este libro es una llamada para despertar y te mostrará paso a paso cómo salir del estancamiento en el que quizás estás metido. Todos estamos dispuestos a decir que haremos lo que sea por tener la vida que soñamos, mas en el camino hay decisiones difíciles. Dejar el trabajo, volver a la escuela, terminar una relación, cambiarse de casa. Pero en este camino guiado a tu propio descubrimiento, finalmente podrás deshacerte del peso que cargas en la espalda y tomar las decisiones que necesitas para transformar tu vida. Aprenderás cómo definir la vida que amas y cómo planear las acciones para lograrlo. Simple, directo y enganchador. Vive la vida que amas incluye sesiones guiadas de coaching y sesiones de trabajo personalizadas, ejercicios prácticos y herramientas para autoanalizarte, estrategias para no perder la cabeza con la gente miserable y negativa, técnicas para neutralizar la presión y deshacerte de la culpa. Y por último, instrucciones para crear pizarrones de visiones efectivos. ¿Cómo transformar esa vida que tenemos en una en la que no podamos esperar para levantarnos de un salto de la cama para vivirla? ¿Te imaginas? Paula Renai te ofrece una forma de ver cómo luce y cómo se siente en realidad tu vida de ensueño, de decirte por qué todavía no la estás viviendo y cómo puedes empezar a hacerlo. Sobre todo se trata de entenderte a ti mismo, a tu verdadero yo, al que está ahí, esperando que tomes las decisiones necesarias, aunque resulten difíciles, hacia la construcción de tu propia felicidad. Date la oportunidad de leer Vive la vida que amas de Paula Renai y si valoras lo que buscas, encontrarás tiempo para ello. Si te importa, harás que suceda. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.